quiero ser mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños por la casa. Para la luchadora. Para las rebeldes. Para las creativas. Para las revolucionarias. Para las activistas. Para las impacientes. Para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Tu florero con mi cintura ancha. Muy contenta. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Es mi sueño todo limpio. Es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasa. Yo de mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a celebrar aquí en nuestro estudio, entre todas las mujeres que estamos aquí, Sema y con los cables, el Día Internacional de las Mujeres. ¡Bien! Bien. San Juan Crisóstomo decía: cuando la primera mujer habló, provocó el pecado original. Y San Ambrosio concluía: si a la mujer se le permite hablar de nuevo, volverá a traer la ruina al hombre. La Iglesia Católica les prohíbe la palabra. Los fundamentalistas musulmanes les mutilan el sexo y les tapan la cara. Los judíos muy ortodoxos empiezan el día agradeciendo: gracias, Señor, por no haberme hecho mujer. Saben coser, saben bordar, saben sufrir y cocinar. Hijas obedientes, madres abnegadas, esposas resignadas. Durante siglos o milenios ha sido así, aunque de su pasado sabemos poco. Ecos de voces masculinas, sombras de otros cuerpos, para elogiar a un prócer se dice: detrás de todo gran hombre hubo una mujer, reduciendo a la mujer a la triste condición de respaldo de silla. Esto era Eduardo Galeano. Como todo el mundo habrá reconocido su voz, que hace un homenaje a las mujeres en una serie de charlas que hizo en la televisión, y quería ponerla hoy para celebrar este día. Y ya escuchado esto, vamos a hablar de la celebración del Día Internacional de las Mujeres en Écija, que ya ha comenzado con una serie de actividades que empezaron el pasado día... ¿Loli? El día 1. Con una conferencia, Igualdad y Derecho Laboral, que se realizó en la Asociación Cultural de Mujeres Zulaija, a cargo de Carmen León Sánchez y Anabel Rojano García, ambas abogadas. Después tuvimos el día 4 la inauguración de la exposición de pintura, titulado Trabajadoras. Esta exposición, pues es que le tenemos mucho cariño, porque es de nuestra asociación, es del taller de pintura que realizamos en nuestra Asociación de Mujeres Hierbabuena, que dirige Carmen Osuna. Exacto. Y que cada año nos sorprenden con sus pinturas. Total, que las podéis ver, están en el Museo Histórico Municipal, están expuestas hasta el día 13 de marzo. Por cierto, que sí, la presentación la hizo aquí nuestra amiga Toñi Cuenca. Toñi, felicidades. Un resumen de la presentación. Un resumen de la presentación. Fueron muchas cosas en muy poco tiempo y es difícil explicar, pero muy bien reflejado, y porque se visualiza el trabajo de todas las mujeres, y además hay también, aparte de pintura, hay una exposición de mujeres científicas que ahora, al cabo de tantos años, están saliendo a la luz, que una gran mayoría ya no vive, pero que fueron avanzadas en su tiempo, pero que vivieron a la sombra de sus maridos, sus parejas, sus padres, etcétera. Estuvo muy bien, además un tono muy reivindicativo, Toñi. Hombre, yo es que soy muy reivindicativa, reivindico los derechos de las mujeres. Sí que sí. Y trabajadoras, todas. Muy bien. Tanto de la que trabaja dentro de su casa como la que trabaja fuera, porque también ese trabajo es muy ingrato y no está remunerado y ni reconocido ni nada. No está reconocido nunca, ¿no? De la casa. El trabajo de la casa no está reconocido nunca. Además, el 5 de marzo, ¿qué pasó el 5 de marzo, Lola? Bueno, pues que se realizó la maratón fotográfica Miradas de Igualdad, y bueno, pues una serie de gente pues estuvo por ahí tirando fotos durante todo el día. Uh-huh. Y durante esta semana, pues el viernes es el último día de plazo para entregar las copias de las fotografías que se realizaron. Muy bien, ya anunciaremos. Muy bien, estuvo muy bien de participación, estuvimos allí por la mañana. Ha habido más hombres que mujeres. Sí, bueno, sí, vale, pero bueno. Está bien que se mentalicen sobre la igualdad. Sí, sí, en acto de la mujer y participen en acto de... Claro que sí. Organizado por las mujeres. Muy bien. Y también se sabe ya el premio a la igualdad que concede el Consejo Local de las Mujeres, el Ayuntamiento de Écija, y el jurado lo forma el Consejo Local de las Mujeres, que se le da a la institución o a la persona que haya destacado en Écija por su trabajo en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Y este año se le ha dado al equipo de fútbol femenino de Écija por romper los estereotipos y conseguir desterrar prejuicios en el mundo del deporte. Es verdad que las mujeres hacen deporte, pero no, hasta hace poco tiempo en Écija, por lo menos, no se han decidido a jugar al fútbol, un deporte tradicionalmente de hombres, ¿no? Sí, y con eso pues se han roto los estereotipos. Y por cierto, estuvieron aquí en nuestro programa estas mujeres con su entrenador y el director de la escuela de fútbol, y le hicimos, ¿os acordáis? Hicimos una entrevista. Sí, sí, sí, perfectamente. Y vamos a poner un poquito de la entrevista. Bueno, pues vamos a preguntarle también a ellas algo, ¿no? Bueno, Ana, ¿tú cuántos años llevas jugando al fútbol? 2 años, con este ya son 3. ¿Y cómo se te ocurrió ir a jugar? Porque a mí de chiquitilla a mí me gustaba mucho y ya pues empecé al poli. Yo empecé en Educapo en el colegio, pero ya vi que me gustaba más y me apunté al poli. Y muy contenta que estoy. Beatriz, ¿y tú juegas, has jugado con niños también? No, con los niños no. ¿Nunca? He jugado pero en el polideportivo, yendo por ahí a competiciones no. Y cuando juegas con los niños, ¿notas que estás menos preparada o que tienes menos fuerza o que puedes correr menos o...? Para nada. ¿No? Somos mejores las niñas que los niños algunas veces. ¿Sí? Los niños son más brutos. Las niñas, nosotros no le tenemos miedo a los niños. Muy bien. Es valiente, esta de las nuestras, esta de las nuestras. Me alegra. Y María Ángeles, ¿cuánto también llevas? Me has dicho 3 años, ¿no? Con 24. Sí. Y dime, ¿quién es tu heroína del fútbol o tu héroe? Porque es verdad que futbolistas se conocen muchos nombres, pero mujeres no, ¿eh? ¿Conoces alguna famosa, alguna...? No, pero para mí Ana Monzón es como si fuera la mejor. ¿Sí? Sí. ¿Nada? Pues... precisamente esta tarde me metí, es curioso, me metí en internet y ponía mujeres futbolistas y salían fotos, solo salía fotos de mujeres futbolistas o esposas de futbolistas. No salían, y tiene que haber, ¿no? Hay alguna española que creo que está jugando en América, me parece que hay dos o tres jugadores que... Ahora mismo está la selección española sub-17, que está jugando, creo que son las semifinales del Mundial sub-17, y entre ellas hay una jugadora que está jugando en el Sevilla un pie, que es la portera, una tal Lola, que es bastante buena, vamos, yo la he visto en directo y es bastante buena. Bueno, vamos a seguir con Alba. Y Alba también, ¿cuánto tiempo llevas tú? Yo este año hago para 4 años. ¿Y estás estudiando también? Sí. ¿Estáis todas estudiando? Sí, yo no. ¿Tú no? ¿Sois buenas estudiantes? Bueno. ¿Lo compagináis bien el deporte? Sí, cuando hay que estudiar hay que estudiar, y cuando hay que ir a entrenar se va. ¿Cuántos días entrenáis? ¿Tres? Casi siempre 3. ¿3 días a la semana? ¿Una hora? Una hora y media, más o menos. ¿Más? Son una hora en teoría los entrenamientos que hacemos las escuelas con ella, pero vamos, yo me suelo pasar un poquito y la hora y media, hora 3/4, se las tengo allí. Pues esa era un breve resumen de la entrevista. Y también esta semana han pasado más cosas, ¿no, Toñi? ¿Qué ha pasado? Hombre, aquí en nuestra casa. Aquí en nuestra casa hubo la primera jornada programática que trató sobre el empleo, nuestra prioridad, y sobre economía, desarrollo personal y sindicatos, que fue coordinada por Fernando Rivera. Muy bien, fue el sábado por la mañana, la verdad que la gente muy participativa, se dieron muchas ideas para el programa electoral, que en resumen era lo que se pretendía, ¿no? Uh-huh. Aparte de las ideas que nos vienen dando ya desde hace tiempo, la gente por los barrios, por las asociaciones, en fin, a toda la gente con la que nos hemos entrevistado. Y yo creo que puede salir un programa real, porque la verdad que está hecho por la gente que sabe los problemas que se tienen, ¿no? No desde nuestra perspectiva, porque claro... Visto desde fuera, o sea, desde dentro. Desde dentro, el que sufre los problemas son los vecinos en su barriada, los discapacitados en su asociación, las mujeres en su asociación y todo el mundo, y entonces... Me pareció muy real, que puede salir una cosa muy real. Sí, muy interesante además, porque claro, cada uno tenemos nuestros problemas dentro de nuestra, pero luego que venga gente y te vaya contando, pues es verdad, claro, te vas dando cuenta de más cosas. Sí, pero es que muchas veces muchas personas suelen criticar y hablar desde fuera, y desde fuera, como se dice, los toros desde la barrera se ven muy bien. El que tiene que explicarlo al torero, ¿no? Por ejemplo. Y entonces. Pero que es muy importante, más que nada, que se participe, sobre todo para eso, ¿no? Para elaborar una cosa que sea muy transparente y muy. Sí, para aportar, ¿no? Claro, porque para aportar. Lo que sí es más fácil es criticar, ¿no? Criticar sabemos todo mundo. Con mucha facilidad, pero después aportar ideas y decir, bueno, pues tú qué harías, cómo lo harías. Y yo creo que esa es responsabilidad de toda la ciudadanía, ¿no? Claro. El implicarse en la política, que la política no es solamente el hecho de ir un día determinado a votar a nuestros representantes, ¿no? Sino también el implicarte y el bueno, decir lo que tú estimas que es importante para tu pueblo, ¿no? Y para tu ciudad, ¿no? Claro. Bueno, y también el sábado por la tarde... Se aprobó la lista definitiva de Izquierda Unida, que salió ratificada a propuesta del Consejo Local, salió ratificada por la Asamblea al 100%. No hubo ningún problema, ¿no? No hubo dudas ninguna. Y ya ha salido a los medios la lista, por si alguien no la sabe. Loli, tú la tienes ahí así rápidamente. Bueno, pues venga. No hace falta que digas el currículum de todo el mundo, porque si no, no... No pueden dar aquí la suba. Bueno, pues vamos a irlas nombrando por orden que van en la lista. Loli Rodríguez Álvarez, aquí nuestra directora. David Delis Rodríguez, Loli Cecilia Sánchez, una servidora. Fernando Rivera Quesada, Toñi Cuenca Ariza. Oye, estoy rodeada aquí. José Luis Herrera Pérez, Rosario Nogueras Fernández, Salvador Bustamante Nogueras, Carmen Martín Martín, Jesús Ruiz Cano, Silvia María Rodríguez Martín, Juan Manuel Luna Fuentes, Carmen Osuna Romero, Antonio Losada Reyes, Valle Ortiz Remesal, que está aquí también con nosotras, Manuel Herzog Rabasco, Isabel Gómez Vidal, Celedonio Rivera Parque, Margarita Cárdenas Márquez, Juan Francisco Fernández Díaz, Manuela Fuentes García, Antonio Cuevas Castro, María Eugenia Esparza Esparza, aquí también entre nosotras, Manuel Martín Jiménez. Soy la única que no. Eso quiere decir que hay muchas mujeres inquietas por este mundo político, por aportar a esa política municipal distintas formas de hacer las cosas. Por lo tanto, estamos ahí sensibilizadas y concienciadas. Con ganas, con muchas ganas. Entusiasmadas. Pues, enhorabuena a todas. Bueno, hay que decir... Somos 12 y 12. Hay que decir que esa es la lista, que ya no cabían más, porque es limitada. Pero como yo dije también el sábado, hay una cantidad de gente detrás que generosamente ha dejado su puesto a otras personas porque vimos la necesidad que se representaran todos los sectores de la población. Así, por ejemplo, creo que un 25% son jóvenes, que, bueno, por las mujeres, por supuesto, la mitad, y después hay de diferentes barrios, hay de pedanía, hay de diferentes movimientos sociales, de todo el mundo a fin de reflejar la realidad écijana, ¿no? Y yo creo que es buena lista. Nos gusta. Por lo menos es gente que lleva años trabajando por Écija, que no es nueva, que no ha salido así de la nada, sino es gente que lleva haciendo cosas durante mucho tiempo. Y ya digo, y no solo los que están ahí, sino los que están detrás. Después también debemos decir que ha sido una lista consensuada y que los puestos se han ido, ha sido una elección de primaria, o sea que se ha ido haciendo un proceso, unas elecciones primarias. Y después los primeros puestos se votaron también. Exacto, en el Consejo ha sido local. Democrático porque se ha no votado. No ha habido ninguna prebenda a cambio de un puesto o de otro. No, por ahí vamos a desmentir una noticia que hay por ahí que dice que el puesto 2 lo daba por apoyar no sé qué, no sé cuánto. Vamos, no vamos. ¿Por qué han regalado un jamón? Pues nada, el puesto número 2 está votado y consensuado por la Asamblea. Muy bien. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música de una de mis cantantes preferidas que se llama Lila Downs. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. La vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es me saco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno, ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Bueno, y ahora ya vamos a entrevistar, como no podía ser de otra manera, a una mujer que también lleva luchando y trabajando mucho tiempo en Écija, en el aula municipal de danza, que es Nati Requena. Bueno, muchas gracias, Nati, por haber venido a la radio. De verdad que te lo agradecemos. Sabemos que ahora tienes mucho trabajo. Tengo. Se te nota un poquillo cansada, ¿no? Estoy. Pero contenta. Bueno, el motivo de haberte llamado, como sabes, es porque celebramos el Día Internacional de las Mujeres y tú no es la primera vez que colaboras en estas actividades. Es verdad. Cuéntanos que, bueno, decir que Nati lleva ya años dirigiendo el aula municipal de danza. Bueno, dirigiendo. Soy la monitora del aula municipal de danza de ballet clásico. ¿Cuántos años llevas? Siete. Siete años ya, fíjate. Y la verdad que a mí me encanta, cuando lo he visto me parece una actividad preciosa y muy, muy creativa y muy interesante. Gracias. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás preparando para el Día Internacional de las Mujeres para el 11 de marzo, creo que es, ¿no? Sí, bueno, empezó con una idea, porque hay niñas, bueno, yo efectivamente soy la monitora del aula municipal, pero aparte tengo mi asociación cultural de danza, que es NR. Y la idea era captar a las niñas que son mayores ya y que tienen muchísimas ganas de hacer cosas, y lógicamente con el horario del aula no da tiempo a hacer representaciones y a poder... Entonces, bueno, se me ocurrió, pues cogemos los viernes, cogemos los sábados por la mañana y hacemos un taller. Pensé que se iban a apuntar muy poquitas, pero al final han sido 19. La idea era hacer un espectáculo con 10 bailarinas, ¿no? Porque bailarines, desgraciadamente, aquí sí que hay una discriminación a la contra, no tengo, pero al final han sido 19, como digo. Entonces el espectáculo se divide en dos partes, ¿no? Una parte clásica y otra es una... He cogido algunas de las coreografías que, gracias a amigos de Écija, sí pude hace tiempo poner un espectáculo que era la Estación Victoria. Entonces repito algunas de ellas con algunos cambios, porque lógicamente son niñas más jóvenes y eso, y son muchísimas y todas lógicamente tienen que participar en esto. Pero vamos, con eso, a ver qué os parece. El que sale. eso, a ver qué sale. ¿Por qué crees tú que no hay niños en la danza? Hombre, porque el mundo es muy machista y en este caso, pues, es al contrario, ¿no? Sí, se considera que danza, ¿qué clase de baile es, niña? Clásica, clásica. No, yo que tengo un nieto que tiene 13 años que dice que quiere ser profesor de baile, que le gusta mucho bailar. Sí, pero el flamenco sí es cosa... No, no, es profesor de baile de salón. Claro. Es diferente, el baile de salón sí está, pero claro, el ballet clásico, pues bueno, con el tiempo se ha ido discriminando... muchísimo. Y no tiene. Bueno, estuvo Guillermo, que ahora hace sus pinitos por ahí. Y ahora hay uno que es una preciosidad, que es Pablo, con 7 años, que es una preciosidad. Además, lo digo así, no solo porque el niño es un encanto, sino porque tiene dotes para la danza. Entonces, ve a una criatura así volcada y además intentando él sobreponerse a todo el mundo. Bueno, una vez que ellos entran en este mundo, no es fuera. Claro. En el aula, lógicamente, no hay, ni en el mundo de la danza, no hay ninguna sexismo, ¿no? Guillermo es este chico que estuvo el programa este de la de televisión, fama. ¿No? De fama. Sí, que a mí me gustaba, me gustaba mucho este chico. Alguna vez que le he visto bailar en el programa me gustaba mucho. Yo, bueno, tengo que admitir que no veo la televisión, por lo tanto no lo he visto, porque... no me gusta ese tipo de programa, esa es mi opinión también. Sí, pero vamos, reconozco tampoco, que él... Alguna vez que lo he visto... Que él baila bien, sí. Que bailaba bien. Sí. Además que ha sido un encanto y un alumno estupendo, eso también... Hace poco vi un programa de televisión, un reportaje sobre Alicia Alonso. No sé si lo viste. No lo vi, pero muy bueno, muy interesante, sobre la gran que es una directora de danza también, ¿no? Cubana. Sí, ella es cubana y es directora. Yo no sé si sigue siendo, porque Alicia Alonso tiene que tener, aparte de que está ciega y tiene, no sé la edad que puede tener, pero vamos, cerca de los 100 años. Sí. Tiene que estar la señora. Y sí, claro, el Ballet de Cuba, que es uno de los mejores de las mejores escuelas. Y me llamó la atención porque decía que al principio que no había chicos en la danza. Y entonces, pues fue a los orfanatos y a los centros, a los internados, así. Y claro, con tal los chiquillos de salir de ese ambiente, pues... consiguió atraer a muchos chicos a la danza. Qué bien. Y bueno, y en el Ballet de Cuba hay unos danzarines... Ah, de los mejores del mundo. Sí, muy buenos. Y en España, de los mejores del mundo que hay ahora mismo dando vueltas y que son primeros bailarines. Por ejemplo, el día 4 vamos a Sevilla, ¿no, Silvia? Sí. Que vamos ahí a ver a Ángel Corella, que él ha formado un ballet... clásico por excelencia, ¿no? Clásico que no existe en España, porque estaba Nacho Duato, pero se puede llamar neoclásico, no es clásico puro, ¿no? Pues vamos a ir, y este hombre es el primer bailarín del ballet de Nueva York, y la mayoría, ¿no? De los que han salido de Víctor Ullate, están por ahí, son primeros bailarines y primeras bailarinas, ¿no? Que sí, que España da mucho, lo que pasa que sí que es verdad que no tenemos una tradición ni una gran escuela de ballet. Me van a matar si me oyen decir esto alguna gente, pero bueno, yo tengo que decirlo. Existen los conservatorios, existe, pero no hay una gran tradición por el ballet clásico ni por la danza en general, y esto ya lo digo en general, incluso aunque el flamenco esté aceptado por la sociedad y aquí en Andalucía esté tan arraigado, tampoco, no hay un ballet de Andalucía flamenco. Está el de esta mujer, Cristina Hoyo. Pero qué espectáculo, yo creo que he visto uno nada más, el de García Lorca. No hay por dónde tirar. Tienen bueno, que para eso fuera. Para eso tienes tú la cantera de Cijana, ¿no? Sí, y además yo eso sí tengo que decir, que no hay muchos pueblos que tengan lo que hay aquí, lo que el aula municipal, un aula municipal donde hay 200 y pico alumnos. Creo que de verdad que es para sentirse muy orgulloso. La pena que no haya más apoyo, ni haya más visión de futuro, ¿no? Pero, 200 y pico personas. Sí, más, de ballet clásico. Nada más, 900 y pico, es todas las aulas municipales. Está pintura, está teatro, está danza, somos muchísimos. Sí. ¿Entre qué edades van? Desde los 5 años hasta el tope está normalmente hasta los 18, porque ya se van a Sevilla y ya... Sí, o un poco ya cambia, antes, ya la edad, tú ya sabes que... Pero bueno, las que bailan el viernes, por ejemplo, son las mayores, que están entre los 11, los 12, hasta los 15 años, que... Que yo me alegro muchísimo cuando las veo, eso, que hay cantidad de adolescentes que hacen otra cosa que no es la botellona. Y solo, perdón, ¿haces clásicos? No, clásico, a mí me puro, encanta, contemporáneo, me encanta el neoclásico, la expresión, ay, corporal. Me encanta. Entonces mezclo, del espectáculo, por ejemplo, se ve eso, pero sí creo en la base clásica por excelencia, eso sí creo. Sí, entonces hombre, la doy. Técnica. La técnica. La técnica. Te da una clásica, técnica. Que pues no te da una flexibilidad, te da un saber estar y te da un algo en tu cuerpo que sin la expresión corporal no es nada, pero las dos cosas juntas sí, yo he descubierto. Sí, pero una elegancia, sí, sí, sí. Que, y si bailas clásico, casi, no voy a decir todo, porque entonces sería. Pero casi todo. Claro. Porque uh-huh. Una es técnica, una buena base. Sí, claro. Es una técnica que... Uh-huh. Sí, se nota hasta en el movimiento, a ti se te nota, ¿eh? La postura, la forma... Bueno, gracias. Las manos, porque... es verdad, en serio. Sí, la forma de moverse, claro. Sí, sí. Sí, sí. Y supongo que es duro, ¿no? El trabajo de aprender a bailar. Es duro. La carrera de danza es dura. Pero... Yo qué sé, yo no puedo decir que es duro. A ti te encanta. A mí me gusta, sí reconozco, yo qué sé, como cualquier profesión. Tú te tienes que preparar, tienes que estudiar, tienes que... Otra profesión, pues te tienes que... En esta también te tienes que, si quieres trabajar en un conservatorio, prepararte a oposiciones, tienes que... Sí, pero también requiere una disciplina pero, diaria, ¿no? De vida, de alimentación, no supongo, ¿no? Sí, pero... Sí, pero es que eso lo hace la persona, no sé. Yo creo que todo el mundo quiere estar lo mejor posible y estar sano y estar bien. Y eso va contigo. Y es una profesión que va contigo, que no... No sé, que no es un... Para mí no es un esfuerzo. Sí reconozco que efectivamente es muy duro porque 6 horas o 7 horas bailando, como te tienes que preparar, incluso aunque yo no soy una gran bailarina ni he sido una gran bailarina... Pero tienes que hacerlo para llegar y para aprender. Tienes que tirarte mucho tiempo trabajando 6-7 horas diarias tu cuerpo y tu mente. Porque se dice muy pronto tu cuerpo, pero tú tienes que estar las 7 horas. La mente tiene que estar preparada también. Pero a mí no me ha costado trabajo, eso es cierto. Ni me cuesta. Salgo cansada, me canso. Los años no pasan en balde tampoco, pero me gusta muchísimo, eso es cierto. ¿Y ahí hay mucho abandono de niñas que empiezan jovencitas? Sí, sí, porque luego cuando verdaderamente tú tienes que hacer un esfuerzo, cada vez necesitas más horas, como con todo, ¿no? Cada vez más dedicación, los estudios achuchan más. Y entonces tú tienes que tener una dedicación plena a eso, entonces no, claro, es más duro. Ahí está la dificultad, claro, yo porque tengo, mis dos hijas pasaron por la Escuela Municipal de Danza y cosa que en Écija, tú lo que has dicho, llevamos una tradición, o sea, de muchos años que el aula sí, municipal sí, sí, funciona. Sí, la montó María José, sí, que, entonces, que fue mi profesora. Entonces, mis hijas fueron encantadas, estaban encantadas, lo que pasa es que llega un momento que los estudios, ahí está. Necesitaba mucho tiempo para el estudio lo mismo, y entonces claro la danza pues se queda atrás, ¿no? Sí, como el instrumento también, ¿no? Una persona que, sí, que, sí, el que son, conservatorio claro. Pasa lo mismo, ¿no? Porque es una carrera, es una carrera, entonces ahí es donde se tendría que, siempre se ha dicho, si una persona ya está en el conservatorio, los estudios tienen que estar también adecuados quizás a ese estudio musical, ¿no? Claro, pero España en eso va. Sí, sí. Lleva un atraso. Dilo. Dios mío de mi vida, lleva un atraso bestial. Con respecto al norte de Europa y a Estados Unidos, bestial. Por ejemplo, en danza, tú en Estados Unidos te puedes ir a estudiar danza sin problema, a la vez que estás estudiando otras cosas, efectivamente, que no tienes un abandono total de los estudios y que si incluso tú cambias de parecer y puedes seguir estudiando otra cosa. Te sirven esas asignaturas, el primer año de la universidad es común. Sí, te sirven esa asignatura incluso para luego si tú quieres, si cambias, porque puedes cambiar, porque Entonces sí, llevamos y no hay un, o el instituto no está, o el instituto de la parte de arte, pues no existe danza, ¿no? Ni existe música en verdad. Es verdad. Entonces no, se inventó la LOCSE, se inventó todo esto, pero se inventó en papel, como muchísimas cosas que existen aquí. Que en el papel queda estupendo, que es fantástico, y que de verdad que la idea era estupenda, pero se ha quedado en eso. En la y idea. Es verdad que hay muchísima claro. gente que tiene talento y sí, hombre, que no lo puede compatibilizar. Guillermo, por ejemplo, se fue a Córdoba a estudiar al conservatorio, entonces claro, hace un doble esfuerzo. Beatriz está ahora mismo estudiando en el conservatorio flamenco, ¿no? Salió de aquí, del aula municipal también Beatriz. Beatriz Rivero. Que ojalá claro. que iba a bailar el viernes y... Me cachis que no ha podido ser, con lo bien que baila. Y esta chiquilla, pues bueno, está estudiando periodismo a la vez que... Pero eso es un doble esfuerzo, vamos, sí, imaginaos. Eso es titánico, eso es, vamos. Titánico, tú lo has dicho. ¿No? Pero bueno, ahora mismo no hay otra alternativa. Aparte de Guillermo y de Beatriz, ¿han ido más gente? No, fuera no, porque es muy difícil. Sobre todo el clásico, te hacen la prueba de acceso y es muy complicado. Flamenco ya y danza, como que puedes un poco, pero clásico sí es verdad que es complicado entrar. Muy difícil conservatorio. Entrar, ¿no? Sí, en, los conservatorios. En el conservatorio. Bueno. Ah. ¿A ti tú crees que aquí en Écija hacía falta una escuela más reglada, dijéramos, de danza? Más... Pues depende de lo que se quiera hacer. Exacto, Loli. Venga. Depende, sí, sí. Porque si es un aula municipal y lo que estamos aquí es para fomentar la cultura... Uh-huh. No. Cosas. Si es eso, no. Verá, luego tiene que existir, pues bueno, asociaciones. Yo me agradezco un montón a amigos de Écija cuando dio la subvención, pues para un espectáculo de danza. Se puede. Si es eso, no. Ahora, si se quiere hacer otra cosa, sí. Pero un conservatorio en Écija, creo que no. Sinceramente. Tú sabes que hubo un intento hace unos años, ¿no? Bastantes años. De música sé que lo ha habido. Pero de danza, sí, de sí. ballet, no. Sí, no sabía. Tiempo de mis hijas, se quiso reorganizar y hacer un conservatorio que exigía muchas horas a las niñas. Muchas. Claro, es que complicado. Se quería hacer algo, eso, muy reglado, ¿no? Claro. Y bueno. Es que es muy complicado. Yo pienso que muchas veces las niñas, y en este caso más las mamás, la apuntan al ballet por hobby y lo consideran como un hobby, no como una obligación, ¿no? Que a lo mejor hay de ese hobby, de esas 15, 20 o 40 niñas, hay algunas que realmente les gusta y lo sienten, pero el resto... Y no está mal tampoco. No, exacto. No está mal. No, porque abrimos una ventana sí. a la cultura. Ya, ya. Y abrimos una ventana a otra cosa, ¿y por qué no pueden tener un hobby como el ballet? Yo lo digo así, sinceramente. Claro. Uh-huh. Yo abro las puertas a todo el mundo, ¿no? Luego el que verdaderamente quiera, lo va a hacer, y el que verdaderamente le guste y el que verdaderamente sirva, ¿no? Desgraciadamente va a tener que salir, efectivamente, claro. ¿no? Pero bueno, hay que salir y si la familia los apoya y pues nada, a hacerlo. Pero no, yo no, el enfoque del aula y de que las madres intenten que sus hijas o hijos aprendan ballet, y yo no lo veo mal. Y de ahí sale la cantera. Claro. Esto es como todo, de ahí pues bueno, ahora hay 19. Y afición también. Claro, claro, y el saber ver. Y el, ¿no? saber, y el saber ver, ¿no? efectivamente, y el saber... ¿no? El que tú le digas a una chiquilla Tchaikovsky y te diga el cascanueces. Eso es. No sé, por ejemplo, ¿no? Sí. Es fantástico, con 5 años. En casa estamos muy agradecidos de que existiera en ese momento el aula y que mis hijas fueran. Verás que nos pareció una oportunidad muy importante, uh-huh. porque eso no lo tienen todos los pueblos, tú lo has en dicho. Absoluto, en absoluto, yo creo que lo que hay aquí es fantástico, lo digo de verdad, ¿no? Y es para... eso, para que... Para fomentar y para aprender para, y para fomentar sí, la cultura, ¿no? De... Pues sí, se habla mucho de cultura, cultura, cultura, se nos llena la boca con la cultura, pero la cultura está ahí, claro. ahí, y están desde chiquitito, ¿no? Claro. Aprendiendo, como tú has dicho, a ver, sí, y a saber. Y a escuchar, y a saber y a escuchar, decir, y a... este es tal, uh-huh. y... No sé, yo lo veo así, además creo que es una labor estupenda, uh-huh. la de las aulas. Uh-huh. Y cuéntanos algo de tu asociación. ¿Cómo nació la asociación? Uy, la asociación nació pues por querer hacer otras cosas. porque siempre parece que se te queda el campo pequeño, ¿no? O por lo menos a mí eso me parece. Lo que pasa es que es muy complicado esto de las asociaciones y de mover y de hacer, ¿verdad, Silvia? Sí. Pero fue por eso, porque cuando me encontré en el aula y me encontré con gente que quería bailar, yo sé lo que es querer bailar y no poder, ¿no? Entonces, claro, y yo quería bailar, yo bailaba, ¿no? Hace 6 años. Entonces, claro, de ahí surgió, es decir, yo tengo menos años, cosas. Yo te he visto hace menos años bailar, ¿eh? Sí, bueno, es verdad, que de vez en cuando hago mi espíritu todavía, me veré yo. Eso se lleva dentro, eso es se lleva no se dentro puede y hay que sacarlo y, fuera. Y por eso fue, ¿no? Por eso fue y por querer fomentar sobre todo esto, la danza, ¿no? Tan claro, yo... La chucho para lo mío. Claro. Es lo que te lógico. Gusta, claro. Lo que te gusta. Me gusta todo y me encanta el teatro. Es una cosa que me apasiona. Pero yo creo que los teatros también nos gusta todo lo que son las artes escénicas y sí. Todo es un complemento. Yo creo que sí. Sí, a mí me encanta el teatro. Y por eso fue. Y por eso espero que siga funcionando. Y por hacer talleres y por hacer, sobre todo, espectáculos, ¿no? El poder hacer talleres, pero para poder crear espectáculos. Porque, claro, el aula son tantísimas, es tanto... Yo quiero crear, y de hecho yo creo que mis finales de curso no son a veces, son atípicos, ¿no? Porque yo tengo que crear, si no me aburro. Claro. ¿No? Pero claro, es muy complicado con tanta niña, Dios mío, de mi vida. Pero me imagino que serán grupos más pequeños, ¿no? Sí, guapa, pero cuando tú tienes que poner 100 para que salgan en un día, tú te vuelves loca, ya hemos dividido algo más. Porque sí, y fue por eso. Por ver, y porque hay gente ahí con... Lo vais a comprobar, no son las 19 el viernes, si lo veis, pero vais a notar que hay gente que es que les encanta y que se lo pasan pipa, ¿no? Y que transmiten y hacen que tú te lo pases pipa, claro. Qué bien. La verdad que sí. ¿Y la coreografía también la haces tú? Todo, sí. ¿El decorado, todo? Todo. Hombre, por eso es tan pobre. Yo lo reconozco porque de escenografía y todo, y reconozco que tengo una ayuda estupenda con las luces, con Rafa, que me da unas ideas fantásticas de vez en cuando. Pero vamos, por eso es tan pobre, y lo vuelvo a repetir, porque yo de escenografía y de vestuario, pues bueno, sí, ahí voy, poco a poco voy enriqueciendo cada vez más las cosas. Pero no me gustaban las revistas de moda ni estas cosas, y ya de vez en cuando me pongo, incluso no me compro. Pero te las ingenias, ¿eh? Sí, porque sí. Nati ha colaborado, por ejemplo, con Tánato, sí. La recordaréis de participar, sí, en muchas, sí, galas, y es verdad que tampoco Tánato tiene un gran presupuesto, se ha hecho cosas y se las ingenia. Sí, es que la imaginación va aquí, va ahí, si le echa imaginación y después poco... te sorprende. Así que la tiene verdad ahí... que me ha encantado siempre estar con Tánato. Sí, es que sí, cuando se quieren hacer las cosas, sí, se hace. Hay una frase, ¿no?, que decimos nosotros, cuando quieres como el que quiere hacer algo siempre encuentra medio, y el que no quiere hacer nada siempre busca una excusa. Es buenísima la frase, sí, sí. Buenísima, y es verdad, ¿eh? Es verdad, sí, sí, yo creo que sí, vamos, que pasa que hay veces que te cuesta mucho trabajo. Ya, ya. Verdad, no, no, los medios, no, lo sabemos, que la consigue, no sé también, que la sigue, la consigue. Pero vamos. Bueno, Nati, pues estaríamos hablando mucho más tiempo aquí contigo. Te agradecemos mucho que hayas venido. A vosotras, tía, muchísimas gracias. De verdad, y estoy segura que va a ser un éxito el viernes. Bueno, yo eso, claro que sí, yo eso espero. Un éxito, ya verás. Y además, yo siempre digo que cuando hay un espectáculo, lo que no se ve es lo que está detrás, el trabajo de antes, ¿no? Oh. Eso es verdad. Porque es muy bonito verlo y que salga muy bien, pero el trabajo de antes es muy... Es tremendo. Es lo que hay que valorar mucho, mucho, y eso pero no se valora. Pero es bonito, que no se note ni el trabajo, ¿no? Que quede tan fluido y tan así. Y parece que es natural. Sí, hombre, además el trabajo. ¿Para qué lo vamos a contar? Lo que hay que verlo y disfrutarlo. Y nada, pues sí, adelante con ese ánimo. Y ya sabes, cuando quieras venir aquí, pues aquí estamos. Yo para que nos cuentes tus proyectos. ¿Tienes algún proyecto así novedoso? Ya me gustaría, todavía no. Bueno, pues, esperemos. A ver si tenemos alguna idea. Nada, muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Thank you. Pues hoy vamos a recomendar un libro que he leído que se llama La Bella Otero, de una gallega de pro. La Bella Otero fue una mujer que nació en la provincia de Pontevedra, en un pueblo llamado Valga, en 1868 y murió en Niza en 1965. La novela, que es una especie de biografía, con bueno, algunas cosas las ha creado la autora. Carmen Posadas. Es una mezcla de investigación y novela y narra la vida de Carolina Otero, una bailarina, seductora de la Belle Époque, amante del zar Nicolás Guillermo de Prusia, y se cree que inició Alfonso XIII a la vida sexual. Una gallega de un pueblecito cerca de Arcade, que está. Qué peligro tenéis la gallega. Recorrió todo el mundo, arruinó a muchos hombres. Y se dice que lo hacía por venganza, porque de pequeña fue violada. Y al final vivió con mucha opulencia, pero se arruinó ella misma jugando a la ruleta en Monte Carlo. Y dio la coincidencia que jugaba en la ruleta con Harpo Marx, el de los hombres. Conoció muchísima gente, tuvo una vida muy interesante y en el libro se describe la época y hay muchas fotografías y bibliografías sobre el tema, o sea que la autora se documentó bien antes de escribirla. Total, yo lo recomiendo porque a mí la verdad que me gustó mucho. Es una mujer para su tiempo, una muy, muy valiente, ¿no? Tanto en el terreno sexual, muy progresista, como en el terreno artístico. Y me pareció muy curioso que, siendo ella una mujer de mala vida en la moral de la época, ¿no?, resulta que sus ropas fueron a parar para vestir a la Virgen de su pueblo. Fíjate, ¿no? Qué curiosidad. Y luego eso es que después las bendeciría a lo mejor cura o algo así, ya estaban limpias de pecado. Sí. Y nada, pues este es el libro que yo recomiendo. Y vamos con el cine, ¿no? Este martes, dentro de las actividades del Día Internacional de las Mujeres, se proyectará una película que se llama Las chicas de la lencería. ¿La habéis visto? Sí. No la he visto. No. Yo sí la he visto. Pues, ¿te ha gustado? A mí sí, me gustó. La vi ya hace tiempo y me gustó. Es una película de una directora que se llama Bettina O'Belly y habla de unas mujeres mayores, sobre todo una mujer mayor que se queda viuda, cae en una depresión, una especie de depresión. Entonces habla de la sororidad, ¿no? La sororidad, dilo tú, Lola, ¿qué es la sororidad? Por bueno, si alguien pues, no lo sabe. La solidaridad entre mujeres, ¿no? La amistad, los lazos de afecto y de ayuda que establecemos entre nosotras. Lo que tenemos nosotras entre sí, aquí. Sí, sororidad pura, ¿no? Sororidad. Sororidad. De sor, hermana. Sororidad, sí. Qué chulo. Como las monjas le llamaban sor, que sí, quiere sí. decir hermana. La hermandad entre mujeres. Pues estas mujeres la animan y decide hacer una cosa que rompe todos los esquemas de su familia y del pueblo, porque se desarrolla la historia. Los revolucionan al pueblo. En un ámbito provinciano. Sí, en un ámbito provinciano, romper todos los tabúes. La mujer, que ya es mayor, yo no sé qué edad tendría, pero por lo menos 70 y tantos años. Sí, 70 pues, 80. Decide hacer una tienda de lencería. Sexy, ¿no? Sexy, sí. Y para ello también aprenden nuevas tecnologías, se ponen al día, en fin, y fue un éxito. Bueno, y ya no contamos más de la película. Para que vaya todo el mundo a verla. Hecha a mano por ellas mismas y la empiezan a vender por internet. Sí, y luego sí. Ya después se va, este movimiento se va aumentando hasta que montan su tienda en el pueblo. Sí, sí. O sea, que es una... ¿Dónde se ve? Mañana, son modelos exclusivos. No, el martes, martes en la Casa de la Juventud. A la Casa de la Juventud. A las 7. A las 7. Bueno, pues vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Bueno, vamos a hablar hoy en este espacio verde de una rama del feminismo que se llama ecofeminismo, que nació en los años 70 y cuya representante más conocida en el mundo es la Premio Nobel de la Paz, que se llama la india Vandana Shiva. ¿Que alguien quiere hablar del ecofeminismo? Bueno, el ecofeminismo es una corriente ideológica que, bueno, lo que plantea en esencia es que las mujeres son las cuidadoras de la tierra y que son, en definitiva, la salvación de este mundo, en el sentido de que como cuidadora establece el lazo de en la agricultura, en el medio ambiente, los mismos cuidados que se establecen en la familia o en otros ámbitos, pues también en el entorno y en que nos rodea, ¿no? Eso es lo que básicamente plantea Vandana Shiva. Es un movimiento feminista que está como movimiento feminista contra el patriarcado, cuyos pilares del patriarcado son la explotación de la naturaleza, la guerra y la dominación de las mujeres y el capitalismo. Por eso ellas buscan hacer una sociedad igualitaria, ecológica, no jerarquizada, no militarizada y en el que prevalecen las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Este movimiento, que en la India hicieron grandes conquistas, por ejemplo, consiguieron que se respetara el derecho al agua en una zona de la India donde estaba Vandana Shiva, contra la contaminación de las multinacionales. Por ejemplo, en el Himalaya, abrazadas a los árboles, impidieron una tala masiva en 1974... que montaron una cruzada contra las prácticas crueles con los animales, unidas a los estereotipos femeninos, como las pieles, los cosméticos, que suponen tanta tortura a los animales. En Inglaterra, por ejemplo, las feministas pacifistas consiguieron cerrar una base de misiles, que haciendo durante 13 años una acampada y manifestaciones en Greenham Common, no sé si os acordáis, aquellas mujeres allí siempre acampadas. En fin, es un movimiento activo. Y yo quiero recordar aquí, por si alguien, no sé si lo recordáis, yo sí me acuerdo, que allí por los años 80, en Écija, cuando leí esto de las mujeres abrazadas a los árboles para que no los talaran, pues en Écija hubo una cosa un poco parecida. Ah, es verdad. En los años 80. Sí, sí. Cuenta. Sí. Que me interesa. Por tu barrio. Sí, en el barrio del Almorrón hay un pinar, como todo el mundo sabe, allí un pinar muy hermoso, que ahora están preciosos los pinos ya. Creo recordar que era la época de González Rabal, un concejal que hubo aquí en Écija. Entonces, un buen día llegaron allí las excavadoras para hacer pisos y arrancar los árboles. Y me acuerdo que principalmente fueron, después se unieron los vecinos, pero principalmente las vecinas se pusieron delante de las excavadoras e impidieron que arrancaran los árboles. Y ahí están todavía, ¿eh? Me acuerdo de, bueno, había muchas, pero, por ejemplo, estaba Enriqueta Armenta, por decir algo. Enriqueta, alguien. Sí, es verdad. Conchi Sarmiento, también. Gloria a ti. Y conseguimos, porque también yo un poquito puse, que se fueran las máquinas y no hicieran allí pisos. Y ahí está. Sí, sí. O sea, que sin saberlo, éramos ecofeministas. Ecofeministas, sí, sí. Están los pinos hechos. Pues yo te digo una cosa, yo no me gustan los árboles nada más que para el campo. Yo no me hubiera agarrado para que lo hubieran sacado. Porque yo que tengo uno delante de mi ventana y si se secara, porque es que me quita todo el fresco del verano. Valle. No, no, no, un naranjito, una cosa, pero esos árboles tan grandes, delante de los pisos, esos árboles claro, hasta se meten claro, la raíz en la vivienda. Valle, pero a mí que me dice mi niña que no me gustan los árboles, digo, a mí me gustan para el campo, pero para adelante los pisos. Pero en la ciudad muy importante. No, sí, es muy bueno, hombre, es bueno. No, quitar los pisos y dejar aquel lado de mi barrio, de enfrente de mi bloque, han puesto naranjo y aquí hay unos árboles muy grandes. Es verdad que quizás se tiene que hacer un estudio de qué árbol tiene que ir en ese espacio determinado, ¿no? Pero vamos, que esos pinos no molestan a nadie. No, ¿eh? Si no los pinos, estos los que están allí en mi barrio. Sí. Cuando echan las hojas hay que ver, después de la mierda que dan, hombre, no pasa nada, porquería. Pero Valle, piensa que ese árbol te da más beneficios que dificultades. Sin embargo, en la acera enfrente hay unos naranjitos que están bien. Pero es que ese árbol, te lo vuelvo ¿sí? a decir, te da frescor y acoge, ¿sí? O sea, sí, sí, ayuda a que ese microclima se realice bien. O sea, eso que tú dices del frescor, es muy importante que esté sí, ahí. Sí, de hecho. Cuando la han cortado, le digo, niño, a mí me corta bien que se metía en mi cuarto la rama, palabra que se metía en mi cuarto. Bueno. De hecho, muchas de las cosas que planteaba Dana Shiva, que en un principio parecían un poco como, bueno, ideas un poco locas, ¿no? Porque fue una avanzada, pues ahora con el tema del cambio climático, porque ya lo que promueve el tema de la agricultura sostenible, del no uso de pesticidas, de transgénicos, de todos estos temas, del cuidado de la naturaleza en definitiva, ¿no? Mira, yo tengo aquí una frase suya y dice, las personas que están ocupadas cuidando de un niño, de una madre enferma, de los pobres de la localidad, no se dedicarían a crear, por ejemplo, organismos desarrollados con ingeniería genética para tolerar mejores dosis de herbicida. O sea, por eso quiere decir que nosotras las mujeres que protegemos la vida no podemos estar en eso. Totalmente. Y está en contra de los herbicidas y dice las multinacionales y el terrorismo alimentario, ¿eh? O sea que ella dice palabras fuertes. Sí. Además, una mujer muy preparada, muy culta, una científica, física cuántica, pudo ser ministra, pudo ser lo que hubiera querido, ¿no? Yo leí hace poco una entrevista y, sin embargo, apostó por la gente campesina, porque hay también hombres en el movimiento de Vandana Shiva, ¿no? Y hace una distinción muy interesante entre pobreza y miseria, porque ella dice que lo que en el mundo capitalista occidental pensamos que es pobreza no es pobreza, porque la gente tiene su tierra, sus productos, ellos se lo hacen, ellos se lo comen y no son pobres, no tienen dinero. Pero, en cambio, la explotación del capital lo que ha ido es a quitarle su agua clara, quitarle sus cultivos, sus semillas, y entonces eso sí es carencia, pero ellos no eran pobres, la sí, mayoría de la gente. Ahora es miseria, pero sí. Antes no, nosotros le llamamos pobreza, pero no es pobreza. Es que esa es la gran confusión en general que tenemos todos en la cabeza, ¿no? ¿Qué es la pobreza? Sí, ¿Qué es la pobreza y qué es la riqueza, el capitalismo? ¿Qué es lo que nos está haciendo, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho a mí de Gloria Fuertes que resume un poco el movimiento este que en realidad es sobre la soberanía alimentaria, ¿no? Y dice Gloria Fuertes, el pan y el queso para quien hace el pan y el queso. Claro, como era Gloria así Fuertes. De claro, como era Gloria Fuertes. Así de simple así y así sencillo de y así se entiende, ¿no? Claro. Claro, que no te vengan a ti a contaminar tu agua, que no te vengan a ti a vender semillas, a imponer semillas, que no te vengan a ti a contaminar, a cortar tus árboles, es que es así. Bueno, pues nada, Vandana Shiva, Recomiendo que la gente lea sobre esta mujer, que es muy interesante. También tiene un artículo muy interesante, Vitoria Sendón, que habla sobre las mujeres del tercer mundo y sobre el ecofeminismo, que se puede ver en la red también. Y vamos con las frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se bueno, acude del refrán. Hoy vamos a hablar de una cosa, menos mal que a mí no me gusta. Que se trata sobre los helados. A mí tampoco me gusta. Helado de leche materna. Ay, ya lo que asco. Me faltaba. Bueno, pues los creadores lo han bautizado como Baby Gaga, aunque no lo ha inventado la cantante, la cual ha puesto una demanda para que le cambien el nombre. Además, los helados son servidos por camareros que están enmascarados, será con esto del carnaval, que llevan pelucas rubias y una vestimenta similar a la de la estrella del pop. Entonces esta mujer le ha puesto una demanda para que le cambien el nombre. Y además cuesta un helado 16,50 euros. Anda, pues sí. Dice, baratito. Sí, sí. Y además nos han faltado, o sea, que no ha habido problemas por donantes, que ha habido bastantes y consumidores. Sin embargo, el Ayuntamiento de Londres ha prohibido esto porque puede provocar alguna enfermedad. Porque es una cochinada. Es una cochinada, porque claro. A pesar de que la empresa que ha creado el helado se llama The Ice Creamien. Cream. Ice cream. El helado cremoso. Vamos a español. Muy y ya bien, está. Entonces, la compañía ha pagado 18 euros por cada 28 gramos de leche a las mujeres que donara. Y luego dice que esto tuvo su revisión médica y demás. Después, leche. La leche se pasteuriza y se mezcla con vainilla y limón. Y su dueño, que se llama Matt O'Connor, esto me ha salido bien, el dueño de la heladería, dice que su producto es orgánico y totalmente natural, 100% natural. Pero no acaba ahí la cosa, sino que además hay recetas en internet sobre el helado de leche materna. Incluso hay un chef de Nueva York que con la leche de materna de su mujer hace queso. Ah, sí, mira, eso sí lo había oído ya. Sí, y en un restaurante suizo también, no sé cómo qué tipo de comida era, dice que han prohibido servir comidas preparadas con leche materna. Qué lástima que no pudiéramos hacer negocio. Porque ya no tenemos nada. Ya no podemos hacer negocio. Este negocio se nos ha ido. Hombre, cada una en su casa, nuestra danza, no ha ido ya. Haga lo que quiera con lo que tenga. La pero mitad de las mujeres no criamos. Yo me iba a ganar poco. Porque eso yo es lo que hecho, yo no la crítica que le han hecho, porque esta es afán de la leche materna, la leche materna, que los niños no tienen enfermedades. Yo digo como el otro, que vengan a ver las mías, a ver cuántas enfermedades tiene. Ninguna es más sano que una pera. Están los dos. Y no han tomado mucha leche materna, que digamos, poquita. Hombre, aquí nada, pero a mí me tenían mal. Aquí vamos a dar una lanza a ver, la leche materna es muy importante. Hombre, claro, ya, que pero se tome, porque si la es verdad, si la tienes, claro. No, es que no van a salir mal los niños tampoco. O si tienen mala, claro, es que lo malo que tenga la mala leche, que la leche sea mala. No, pero esa exageración del niño con un año corriendo. Mamá. Uy, con un año con más también. Yo conocía a uno de la edad mía que tenía 8 años y se metía detrás de la puerta y le decía a la madre: ¡Colombiano! ¡Ven que te voy a dar una titita! Y en la casa de San Morano. Entonces lo que temen el negocio este es que la gente deje de darle la leche materna a su hijo para venderla. Hombre, no, puede criar a los hijos como buena es, y el dinero que te ahorra, las dos cosas. Sobre todo que los inmuniza, hombre, contra muchas enfermedades. Pero buena un tiempo, eso es como... Ahora, yo no he podido criar ninguno. Yo cuando más, que la mía no debía ser muy buena. Qué mala leche. Bueno, pero es verdad que yo he leído en internet que eso no lo inventaron los ingleses, ¿eh? Que hay una página de mujeres que escriben sus historias de, no sé cómo se llama la página, es sobre las madres, sí. Y hay una que escribió una carta y ya fue antes que decía que le preparaba helados a sus hijos con la leche. Tendría mucha. Bueno, pero eso, por ejemplo, en tu casa, con tus hijos y con tal, pero por ahí, no sé. Ay, han tenido bastante, hombre. No saber que... Bueno, pues nada. Esa cosa me da una cosa. Pero porque se pongan malos, no estoy niña. Porque hoy hay muchas cosas para criar a los niños muy bien. No es porque eso era en mi tiempo cuando yo criaba a los míos. Se ponían muy malos. No se bueno, malo, vamos con otras noticias. Hoy, como decíamos, celebramos el Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo. Y además es el centenario de la proclamación de este día, ¿no? Cuéntanos. Pues sí. Bueno, pues este día se proclamó en Copenhague, lo propuso una comunista alemana, Clara Zetkin, en 1910, en un congreso de mujeres socialistas, y ahí surgió la propuesta. Entonces, la primera vez que se celebró el Día Internacional de las Mujeres fue al año siguiente, en marzo de 1911. El primer año fue el 19 de marzo, no fue el 8. Y bueno, a partir de ahí pues se ha estado celebrando durante cada año para reivindicar pues el papel de las mujeres, que las mujeres se merecen en el mundo. Muy bien. Damos la bienvenida a Silvia, que acaba de llegar. Hola. Hola. Está siempre muy ocupada ella. Estoy tan cansada que no me sale bien. Vengo muy cansada, pero bueno, me incorporo tarde, pero me incorporo. Muy bien. Hola a todas. Y a todo. Y a todos. A todas las personas que nos escuchan. Bueno, pues tenemos aquí algunas noticias. Por ejemplo, yo he leído que ha aumentado con la crisis la cantidad de mujeres amas de casa que buscan empleo. No trabajo, porque trabajo ya tenían. Lo que buscan es empleo. Y es curioso que dice que el 23% de las mujeres que no trabajan aducen obligaciones familiares y solo por este motivo no trabajan el 1%, 1,63% de los hombres. Con motivo de la crisis han aumentado el número de hombres que se dedican al hogar, que ha aumentado un 14% y ha bajado un 4% de las mujeres. Con lo cual, a lo mejor la crisis contribuye un poco a cambiar los roles. Es curioso, ¿eh? Sí, ahora ves muchos hombres en el parque. Bueno, ves a las parejas realmente, con los niños pequeños, ¿no? Pero ves mucho más... Te perdone, pero eso se veía ya hace años. No, pero ahora no, pero se ve. Últimamente más, yo es que lo tengo al lado y entonces verás, lo he observado, ¿no? Que ves más hombres, ¿no? E incluso, bueno, pues a lo mejor acompañan a las mujeres a determinados sitios, claro. O que han asumido el papel de amo de casa, vamos. Que ahora la mujer trabaja, entonces la comida la tiene que hacer también a el papel que hace a la mujer, no queda más remedio que el hombre es el que queda en casa, pues el que lleva a los niños al colegio, hace la comida, y ahí sí sé yo de muchos casos que, bueno, que antes el hombre trabajaban los dos, pero seguía la mujer, aunque trabajaba, era la que hacía el papel de ama de casa, llevar la casa. Y ahora, sin embargo, es el hombre el que está, ella está trabajando, tiene que asumir esas funciones. El otro día me dio mucho coraje un titular de un periódico que me gusta, El Público, que decía que las mujeres concilian peor que los hombres. Ese era el titular, ¿no? Según la Unión Europea. Y el tema es que, claro, como los hombres no suelen conciliar, o por lo menos han conciliado poco hasta ahora, pero que no me digas tú el titular, las mujeres concilian peor de que los hombres. Total, que encima... llevamos 20.000 cosas. Tiene narices, Y llevamos 20.000 cosas. Ese que lo ha visto desde la barrera, la cosa. Exactamente. Entonces no sabe, no puede opinar. No entiendo. Bueno... Y es verdad que se ven ahora a recoger niños en el colegio muchos hombres. Antes sí, no se veía ni uno, ¿eh? Y es por eso, supongo que porque ya están parados. No, también muchos... son más jóvenes. Son no, también ha cambiado la mentalidad, sí, pero ha contribuido. Pero para el las cifras son las cifras. Claro. Sí. No, y si la mujer sale a las 3... Pues tiene que ir el padre, cerrar las dos, pues el hombre tendrá que ir por Riles, ya no. Pero por el paro hay muchos hombres en la puerta de los colegios ahora recogiendo a los niños. Bueno, vamos a pensar que no es solo el paro, que también... Vale, sí. Es porque quieren. Son hacerlo. Padres responsables, tienen tiempo y van También. Porque antes había muchos hombres que tenían tiempo y no iban a recoger niños, ni hacían nada, ni los paseaban, ni nada. Y la madre trabajaba y iba a recogerlo. Exactamente. Así que no está mal que asuman Sí. Esas funciones también. En ese aspecto hay más tiempo también que trabajen, hay más tiempo que... para ir por los niños. Claro, mi sobrino ahora quería un cochecito, tiene 2 años. Y entonces va con su cochecito y su muñeco y le dice a una mujer, ¡ay, que eres un mariquita, fíjate tú! Ay. Dice, ¡no, soy un papá! Muy bien, muy bien. ¡Ostras! Sí. Un papá. Pero fíjate tú. Vamos a poner un poquito de música y vamos con las convocatorias. Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso todos los días, todas las horas. En esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Ay, melena negra, carita triste, rosa amarilla, buscando vives tus días y noches una salida, que un domingo libra este infierno tuyo por tu alegría. Buscando vives tus días. aquí Toñi tiene una bueno, noticia a lo también. Anteriormente hablado sobre el aniversario, el 80 aniversario del voto femenino, Televisión Española ha grabado una miniserie, sobre Clara, sobre en la que contará la historia de Clara Campoamor, pero quería hacerlo en el Congreso de los Diputados y se le ha denegado el permiso. Entonces la ha tenido que grabar en otro sitio. Entonces le han aducido que porque la miniserie del 23F se ha grabado en el Congreso de los Diputados. Y dice que eso fue una sesión en la que se contaba con la aprobación de la Casa Real y del Gobierno. O sea que sí, el voto femenino hasta no ahí el voto, eso no interesa, entonces nada. El voto femenino. Con los... Es que es el 80 aniversario. Y creo que va a empezar este miércoles. Que va a empezar a emitirse. A emitirse. Sí, ya lo han grabado. Bueno, pues vamos a ir finalizando ya con las convocatorias para esta semana. Todavía quedan actividades para el Día Internacional, celebrar el Día Internacional de las Mujeres. Por ejemplo, el día, ya dijimos lo del cine, el 8 de marzo, martes. ¿Qué más tenemos? Bueno, el 11 de marzo tenemos la entrega de premio del certamen de relato Vitoria Sendón y el premio de igualdad, que se entregarán en el teatro a las 7:30 de la tarde. Y después, bueno, pues tendremos también el espectáculo de danza de Nati Requena. Y por último ya, después de esto, la cena de las mujeres en el tenis club. Que pueden ir todas las mujeres mujeres que quieran. Apuntarse. Y algunos hombres, ¿no? Como algunos hombres, además también. Que tampoco. Porque ya hay algunos que se han apuntado al carro. Sí, pues bienvenidos. Después, el 16 de marzo, tendremos la inauguración de la exposición de fotografía del Maratón Fotográfico Miradas de Igualdad, que se hará también en este caso en el Museo Histórico Municipal a las 8 de la tarde. Y el 17 de marzo tenemos un teatro que se llama Piensa tú que yo paso, a cargo del grupo teatral Sena Esparsa. Aquí presente. Todo, aquí pero presente. No pienso contar nada. Y bueno, tendrá lugar a las 8:30 de la tarde. Y organiza la Asociación de Mujeres Hierbabuena. ¿Sigo? Sigue, sigue. El 21 de marzo tenemos el taller Darse Cuenta de la Asociación de Mujeres Zulaija. Tendrá lugar en su sede a cargo de una psicoterapeuta gestal, que Juana Bermejo. Y ya por último, el 1 de abril, pues tendrá lugar la presentación del libro La igualdad también se aprende, cuestión de coeducación, de Elena Simón, que es una feminista maravillosa, en La Galatea, en el Rincón Lector La Galatea, a las 8 de la tarde, y organiza también la Asociación de Mujeres Hierbabuena. Así que... Bueno, y yo quiero recordar que sigue abierto el plazo de recepción de cortometraje para el 7º concurso de la Mancomunidad de Municipios de Écija, que es hasta el 30 de marzo. Y bueno, los requisitos son corto, formato DVD, en una duración de 10 minutos o inferior. Premio 600 euros. Información sobre las bases o la ficha de inscripción en la Casa de la Juventud. Y a partir de este jueves, a las 8:30 en la Casa de la Juventud, empezamos a ver cortometraje. De los cortos que están siendo seleccionados para el festival, que el festival será del 9 al 16 de abril. Así que invito a todo el mundo este jueves a las 8:30 de la tarde en la Casa de la Juventud. Y ya nos vamos despidiendo, deseando no, que... No, espérate un momento, que falta todavía, que hay que recordar que el 12 de marzo a las 11 de la mañana, en la sede de Izquierda Unida, habrá la segunda jornada programática titulada Es hija saludable y solidaria, y tratará sobre sanidad, deporte, inmigración, solidaridad, vivienda. Y está coordinada, o bueno, será coordinada por David Deli. Muy bien, ¿algo más, Toñi? Nada más. Nada. Pues ya nos despedimos. Toñi, perdona un momento, que yo no quiero dar las gracias por haber asistido el Día de Andalucía allí a mi barrio. Ah, muy bien, muy bien. Y a todos los políticos que fueron, hombre, que fueron todos. A mí me hubiera gustado haber estado más rato. Bueno, pero vamos, no sé. que las gracias a todo el mundo que asistió. Y, hombre, gracias a vosotros por habernos invitado. Hombre, que tú estabas de viaje, Salvador no pudo ir porque estaba de viaje, pero fueron Loli y Fernando en representación de aquí y a todos los que han ido. Le damos las gracias. Los barrios y eso, ¿no? Otro día hablaremos del carnaval en los barrios. Sí, otro día. Hoy es mono. Ah, falta también decir la gala del flamenco, que es el día 13, de la Peña David Serrano, la final del concurso de cantaores La Sartén de Andalucía. Y ya nos despedimos. Muchas gracias, Nati, por haber venido. A vosotras. Ya sabe dónde tienes nuestros micrófonos cuando quieras. Te volvemos a entrevistar o puedes participar cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valle. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Muchas gracias, Toñi. No hay de qué. Sema. Mucho gusto. Silvia. Vale, tarde, pero he llegado. Loli Cecilia. Hasta otro ratito. Lola Bello. Y Sema. Y adiós. Y a nuestras oyentes, nada más que decirles que nos pueden escuchar a través de la FM en el 93.4, también en el blogspot fm-radioecija.blogspot.com, en la página en el blog de Las Somos Todas, en el blog de las en la página de la Asociación Yerbabuena y en el Facebook. Exactamente. Y os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. De mayor quiero hacerte la comida mientras corren los niños por la casa. Soy una mujer normal, no me mires mal, que yo soy libre de andar de aquí para allá y de hacer todo lo que me pique. Si vos te me arrimas, somos la grande mayoría. Solo quiero igualdad. Se ponga el sol, vamos a romper las diferencias sin consecuencia, porque no hay nadie como yo. Pero soy más junto a vos. Desenchufa la violencia y conéctate al amor. Todas juntas. Libre de tu violencia, de tu maltrato, de tu ironía. Libre de esas noticias de pesadilla todos los días. Libre de VIH con alegría, todas unidas. Libre la mayoría, que ya se acerca la luz del día. Libre para escoger con quien quiero estar. Libre para ser la mujer que quiero ser. Libre del acoso para caminar. Libre de ignorancia y de la impunidad. Todas juntas, todas libres. Todas juntas, todas libres. Que no hay nadie como yo.